Bueno, para mi hermana también que anda por ¡atención! Ahí. ¡Atención! Este es un pasito nuevo que te vengo a enseñar para que todo Troya se ponga a bailar. Para hacerte bailar, es el ritmo que te va a gustar. No conoce, pero te vengo a enseñar cómo realmente lo tienes que bailar. La derecha para arriba, y ahora tienes que dar una vueltita. La derecha para arriba, baja la colita, y ahora tienes que dar una vueltita. Para hacerte bailar, este ritmo que te va a gustar. Lo conoces, pero te dejo enseñar cómo realmente lo tienes que bailar. La derecha para arriba, y ahora tienes que dar una vueltita. Y la vueltita, toda vuelta. La derecha para arriba, y ahora tienes que dar una vueltita. Derecha para arriba, baja la colita, y ahora tienes que dar una vueltita. La derecha para arriba, baja la colita, y ahora tienes que dar una vueltita. Te vengo a enseñar en vivo y las palmas arriba. Seguimos grabando en vivo. Saludos. Y los hinchas de Boca, ¿dónde están? Y los hinchas de Boca, ¿dónde están? Ver, con la mano, y los hinchas de River, a ver. Y los hinchas de River. Tana, yo quiero ver las manos arriba. Yo quiero ver las manos arriba. Yo quiero ver las manos arriba. Cuando quiero mostrar arriba. El que no hace palma es policía. Esto va con mucho amor para todas las mami presentes.